continuando con el aniversario de lo que es Ciudad Guayana, estamos cubriendo todas las actividades sociales, deportivas y culturales. En esta oportunidad, las impresiones de la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas Seccional de Guayana, para que nos hable un poco de lo que son esas jornadas que se están realizando a nivel de la institución y todos los proyectos que vienen a continuación. Bueno, primero que todo, buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque siempre hay que saludar a toda hora. Gracias a Dios y la Virgen, estamos aquí en la vida, y que por supuesto es importante llevar la bandera del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Ciudad Guayana, porque precisamente cerramos nuestro mes aniversario y lo, ¿cómo decir?, lo conectamos con los 50 años de Ciudad Guayana, y por eso tenemos una feria elemental. Es la segunda vez que hacemos esto. Son periodistas, son reporteros gráficos, son estudiantes de comunicación social que están mostrando su otra virtud, que es manualidades, hacer comida, y aquí estamos promocionando todo. La idea es que el Colegio Nacional de Periodistas siga uniéndose con esas escuelas de comunicación social y con esa comunidad en general, y que por supuesto a nuestra casa siempre vengan cosas positivas, venga la comunidad y se identifique. Este es el Colegio de Periodistas, somos el vehículo de información entre la comunidad y los entes. En el caso del aniversario de Ciudad Guayana, la presencia de los periodistas para este año, sabemos que ha habido varias actividades para su celebración y a su vez su rol dentro de la comunidad y a nivel social. Bueno, es importante para nosotros que el CNP Ciudad Guayana haya sido parte de esos 50 años de Ciudad Guayana, es parte de esos 50 años de Ciudad Guayana. Nosotros tenemos el secretario fundador principal, Leopoldo Villalobos, aún está con nosotros, y que por supuesto también él abrió. Y recientemente teníamos a Camilo Pacheco, pero quien estuvo más años con nosotros fue José Martínez Narváez. Nosotros los periodistas, a primero ABP, Asociación Nacional de Prensa, y después CNP, Colegio Nacional de Periodistas, somos el eje principal de cualquier desarrollo y cualquier creación de una ciudad. Actualmente existen ya las escuelas de comunicación social de la UBA, de la UCAP, de la Bolivariana y de la única región oriente cerca acá en Maturín. Quiere decir que cada día hay más periodistas en Ciudad Guayana, la ciudad cada vez crece más. Se ha propuesto dividir el municipio de Caroní en dos porque la población se ha multiplicado, pero eso fortalece nuestra ciudad, y por eso hay más colegas periodistas trabajando, hay más medios. Reciente se ha inaugurado uno, somos el estado que tiene más periódicos en Venezuela y somos el estado que tiene más de 300 emisiones horas, incluyéndolas todas, y que tiene canales de televisión, unos señal abierta, otros hot channel, y otros más de circuito comunitario. Para nosotros todo es importante, todos somos periodistas, y el llamado que no puede faltar, que siempre hago, es a inscribirse, a colegiarse en el Colegio Nacional de Periodistas, valga la redundancia. Tiene 26 seccionales en el país, pueden hacerlo exactamente en Ciudad Guayana, y que por supuesto sigamos fortaleciendo nuestro gremio para ejercer de manera legal nuestra profesión, lo dice la artículo 2 de la Ley de Ejercicio del Periodismo, y también poder nosotros gozar del beneficio del artículo 40 del capítulo 4, donde dice que el Día del Periodista es feriado y nuestros jefes deben de cancelarlo doble. Palabras de Angélica Ferrey, presidenta del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Guayana. Me reportó por ustedes Francisco Ramos, directamente del Colegio Nacional de Periodistas.